Bueno, gracias, bueno, Donald, por el tiempito. Continuamos. Tranquilo. Esa herencia hay que cuidarla. Amén. Ok, terminamos nuestra introducción. Y miren que decidí compartir esto con ustedes, porque yo sé que en algún momento lo han leído, lo han escuchado, pero cambia de sentido cuando se saborea, cuando se analiza, cuando te piensa y se medita en lo que se está leyendo. Uh-huh. Así que terminamos leyendo y dice, yo creo que terminamos el punto 3, ¿verdad? El Señor bendecirá. Sí, estábamos ya en el punto 4. Uh-huh. El Señor bendecirá a todos. Ah, les decía que el problema de las mujeres. No, uh-huh. Dios dice a todos y todos son todos. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre. Uh-huh. Recuerden que ya vimos eso, que debemos de ser reverentes cuando nos acercamos a lo revelado, y esa humildad y mansedumbre tiene su efecto, porque dice que el Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela. No dice que entiendan, no, traten, porque ese es el esfuerzo humano. Uh-huh. Yo trato, deseo, yo quiero, busco, propongo, y lo que ustedes hicieron, ¿no? Vamos a comunicarnos con Donald y juntos, porque es así como opera el Espíritu Santo. Amén. Donde están dos o tres, entonces se lo opera. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas. Amén. Sí, cerremos. Hay una promesa y Dios cumple su promesa. Uh-huh. Cerramos y nos vamos a Daniel. Ok. Una cosa se comprenderá con certeza. Mira cómo termina lo que hemos leído. Okay. Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis y de Daniel, porque viene hablando de los dos, ¿ves? Uh-huh. La relación entre papá y yo es estrecha e inequívoca. Amén. Y finalmente, no es eso lo que buscamos, no es eso lo que redunda en victoria para nosotros. Bueno, la relación entre Dios. La mayor relación. Y su pueblo. Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa seguridad, esa fe, esa certeza, esa convicción? Lo que dice Hebreos, ¿no? Acerca de la fe. Daniel y Apocalipsis. Uh-huh. Vamos a Daniel. Vamos a meter mano al libro sagrado. Ok. Okay, Daniel. Yo no sé si me puedes buscar ahí en tu comentario bíblico, en la tablet, me imagino que la tienes, Dio. Uh-huh. ¿En qué año murió Daniel? El comentario bíblico no está aquí. Yo no tengo el comentario bíblico acá en esta tableta. Okay, yo lo leí en el comentario bíblico, pero ahorita no tengo la página conmigo. Pero te lo voy a decir y eso puede quedar como trabajo de confirmación para este día. De yo tanto yo como ustedes lo buscan, y donde lo buscan, lo estaba buscando acá. Sí, ya lo encontré. En la introducción de mi Biblia, no sé qué Biblia tienen ustedes usando ahorita. La de 160. La Reina Valera 60, pero no tiene introducciones a los libros y eso, no. No es extendida la Biblia. ¿Cómo se introduce? Les voy a suplicar que comiencen a meter dinero al cochinito, o sea, y que se compren una Biblia de estudio Remnant. La que nos dijo José. Sí, que tienen, por ejemplo, marco histórico. Antes del libro te va ubicando en la historia del libro. Exacto. Y algunos otros. Esa Biblia es completa para un adventista. Es más, trae en la parte de atrás las profecías de Daniel ilustrada. Bien bonita, es apasionante. Vale $80 o valía. Ahora, con la inflación, ya no sé ni cuánto vale. Claro, pero bueno. Entonces, mira, anoten esto. Uh-huh. Aquí la introducción dice, que yo también lo leí en el comentario, dice... El ministerio, en la cronología dice, el ministerio de Daniel da inicio el momento en que se ve deportado a Babilonia, en el año 605. Datos que deberíamos de tener, dice la inspiración, de memoria. O sea, el ministerio de Daniel comienza en el año 605. Ustedes se dan cuenta. Ajá. Uh-huh. Y si ustedes se dan cuenta, la cabeza de oro la hemos puesto de que comienza su hegemonía en el 605 en adelante. ¿Recuerdan eso? Bueno, y se extiende más allá el imperio medo-persa. La caída de Babilonia vio el surgimiento de... Perdón, estoy leyendo mal. El ministerio de Daniel da inicio al momento en que se ve deportado a Babilonia en el 605 y se extiende más allá del imperio medo-persa. Uh-huh. O sea, del comienzo, ¿verdad? No, él no estuvo vivo hasta que terminó, pero del comienzo. Uh-huh. La caída de Babilonia. El ministerio de Daniel abarca más allá porque Babilonia cayó incluso en sus días. Sí. Daniel vio el surgimiento de una nueva potencia mundial, los medos y los medo-persas. Uh-huh. Entre quienes Darío el Medo fue el primer rey y gobernante. Del 539 al 536. Le siguió Ciro el Persa. Noten este otro dato. Estas fechas yo sé que ustedes ya las tienen, cuando cayó Babilonia, cuando comenzó, fue en el 539. Pero este dato es muy importante. Daniel murió por el año 535 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Lo tiene? 535 okay. Antes de Cristo. Sí. Entonces, ahora vamos al capítulo 9. Lo que vamos a estudiar hoy de Daniel está en el capítulo 9. Okay. Es apasionante. A mí me fascina. Dame la fecha, Donald, de lo que dijiste de 539 al 536, Darío el Medo, y que también estuvo con Ciro, ¿no? Sí, correcto. Pues si tú te das cuenta en el capítulo... La que dice. La fecha de reinado de Darío el Medo. No, ese dijiste 530 al 536 y después dijiste algo de Ciro. ¿Ciro no fue que dijo? Sí, Ciro entonces comienza del 536 en adelante. Este dato no lo tengo aquí, pero lo vamos a confirmar más adelante. Pero comienza en el 536. Bueno. Okay, entonces vamos a ver el capítulo 9. Sí, nuestro estudio va a estar en Daniel capítulo 9. ¿Lo tiene? Capítulo 9. Ajá. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Una pregunta, perdón, ya voy, porque es a mí como... ¿En qué año? ¿En qué año fue...? ¿En qué año fue eso, Marlene? En el año primero, dice aquí. Sí, eso dice la Biblia, pero ahora yo te estoy preguntando. Yo no sé. Porque ¿cómo no sabes? Porque no es el mismo, es que es Donald. Ese no es el mismo Darío, sí, es que mira, porque son varios Daríos. Porque ese no es el Darío que comenzó, sí. Espérate, yo no sé de dónde está sacando eso. Hay dos Daríos, bueno, hay varios Daríos. No, acuérdate 12. Que hay un Darío Iztape y Darío no sé cuánto, porque el Darío que llegó, ay, espérame, Daniel 6, ay, don. Darío de Nehemías, el Darío de Nehemías y de Esdras allá atrás, ajá, es diferente. Ajá, hay dos, o sea, hay dos Daríos, sí, ahí. Sí. Pero a eso, al otro Darío, déjalo dormir un ratito, ya vamos a saber de él. Sí, pero tú me estás entendiendo, porque Daniel capítulo 5, versículo 31, dice, Darío el de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora tú me estás hablando de otro Darío aquí, porque dice hijo de Asuero. No. ¿O es ese mismo? Este Darío dice, en el año primero de Darío, ¿quién fue el rey que persiguió a Darío? ¿Quién fue el rey que siguió a Darío? Del capítulo 5 que acabas de leer. Ay, chulada. No fue Ciro. ¿Cierto? Correcto. Ciro, porque... Ay, ay, ay. Entonces, estamos hablando del mismo Darío. El 6 y el 9 son los mismos Darío. Exactamente. El del capítulo 5, el del capítulo 6, el del capítulo 9 es el mismo Darío. Pero ese Asuero es el de Esther. No, amor, no es el de Esther. ¿Verdad que no? Ah, bueno, está bien, ya, para tranquilizarme. Ese viene más adelante. Ok. Porque hice de la nación de los miedos. La pregunta que te hice fue, a leer el capítulo 9. Y mira por qué comenzamos en el capítulo 9. Porque si hubiese un título que deberíamos de ponerle al estudio esta mañana, sería... el resultado de entender las profecías. Algo así le pondríamos. ¿El efecto o el resultado? Y que es lo mismo. Uh-huh. Y el efecto, el resultado. Pues causa y efecto. Exacto. Uh-huh. Entonces ponle el efecto, o mejor dicho, el resultado. Ya le puse los dos, dona, ¿viste? El efecto o el resultado de entender. Exacto, de entender las profecías. Vas a darte cuenta, van a darse cuenta los dos en este momento, a pesar de que ya lo leímos en el Espíritu Profecía. Lo que estoy haciendo es mostrándole que aun cuando si el Espíritu Profecía no lo dijera, está vívidamente explícita en la Biblia, pero como pasábamos brincando y no le dábamos el tiempo, Dios en su misericordia nos dio el Espíritu Profecía, ahora sí como quien dice... para que entendiéramos mejor lo que ya estaba entendible, pero por nuestra negligencia. Uh-huh. O sea, Dios nos dio el Espíritu de profecía porque somos negligentes. Uh-huh. Sí, entonces... No era necesario Espíritu de profecía, no era necesario. La palabra de Dios bastaba, pero fue por nuestra dureza, negligencia, dejadez. Dios que quiere salvarnos a toda costa. Es lo mismo que pasa con la Biblia y los profetas. Todos los profetas venían a simplemente recordar lo que ya había sido dicho. Sí. Uh-huh. Sí. Donald, ya tengo la fecha. Ok. En 539. El año primero de Darío. ¿Qué año fue, Marlene? 539. Perfecto. Ah, bueno. Por eso fue que les di estas fechas, porque necesitamos ubicarnos en el tiempo. Cuando la Biblia da un adjetivo y te describe algo, es como no hay nada extra solo por abarcar espacio. No hay nada, cero. Todo tiene un propósito. Entonces, en el año 539... cuando Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, uh-huh, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en ese año, en su primer año, en el 539, ¿qué pasó? Lo leo. En ese año de su reinado, aparece, yo Daniel. Te voy a dar un texto aquí, dice... voy a ver acá, antes de que sigamos acá, quiero que veas, en Daniel 8, si mal recuerdo, y es ahí donde algunos, detengámonos acá un momentito, deja ver, dice... el capítulo 8, versículo 15, dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, porque acuérdate que en el texto 2 lo dejamos donde dice yo, Daniel. Uh-huh. Quedémonos ahí un momentito, quiero que veamos algo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Mira esa declaración de Daniel, uh-huh, donde dice, él estaba haciendo... procuraba comprenderla. ¿Y qué fue lo que nos dijo el espíritu de profecía ya? Que a todos que tratan que de entender. Procuren. Uh-huh. Que, pues, exacto, tratar. No es que Daniel lo está entendiendo, él está procurando, luchando, tratando, fajándose para entender. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña este. Mira, como él procuraba comprenderla, uh-huh, ahora viene lo mismo que leímos allá en Testimonios para los Ministros. Uh-huh. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Date cuenta que la respuesta al deseo, a la necesidad, a la inquietud de Daniel por querer comprender algo, mira todo lo que el cielo le dio. Uh-huh. Y le explica, después mira en cuanto al carnero que has visto, son los reyes de Medio, y le comienza a contar todo eso. Al final del reinado de estos, en el 23, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque él es barro, recuerden eso, uh-huh, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y todo lo que le está contando a Daniel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se le engrandecerá, y sin aviso destruirá, y será quebrantado. 26 dice, la visión de las tardes y las mañanas que se te ha referido, o sea, qué es lo que le está explicando, lo de Daniel 8:14, uh-huh, es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Enfermo, ¿verdad? Uh-huh. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey. Volvió a sus quehaceres, pero estaba espantado. Ojo, mira cómo él quedó con la visión. Les hago una pregunta a los dos ahí que tienen la Biblia, cada uno abierta. Uh-huh. ¿Entendió Daniel lo que se le dijo? No, incluso lo dice. No la entendía, dice. Todavía el ángel le explicó y no lo entendió. Donald. Y no lo entendió. Dime. Te quería compartir algo rapidito. En el versículo 25, no sé si tú lo tienes en tu Biblia, para que sepas, cuando dice con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Entonces, dice, y sin aviso. Esto lo dice aquí en español esta Biblia, pero en inglés la palabra es by peace, o sea, con paz destruirá a muchos. Exacto, fingiendo, no dándose, porque ya lo dijo, con sagacidad, o sea, uh-huh, el tipo iba a saber cómo atrapar a la gente. Uh-huh. Calidad, excelentísimo lo que tiene ahí la Biblia en inglés. Uh-huh. Con paz, dice by peace. O sea, y de forma inadvertida. La gente iba a pensar una cosa que les estaba ofreciendo, pero en realidad los está entrampando en su... imaginación. Bueno, ok, queden con ese texto allí. Okay. ¿Cómo está Daniel? Está enfermo. Uh-huh. ¿Cómo está Daniel? Está espantado. ¿Cómo está Daniel? Está quebrantado. ¿Cómo está Daniel? Daniel está aterrado. Señor, esto va a parar mal. Esto sacude a cualquiera. Yo, por más que he pretendido y procurado entender, finalmente él confiesa y dice, no sé qué significa. Eso es lo que Daniel está diciendo. Yo no sé lo que eso significa. Solo sé que es un asunto terrible. Estoy espantado. ¿Se imaginan ustedes la experiencia del profeta? ¿Te imaginas, Dios, tú volver a tu trabajo espantado, quebrantado, enfermo? No vas a poder trabajar completo. Que sabes que no hay cura, no hay psicólogo que te va a ayudar en eso. O sea, esto es grueso. Así mismo. ¿Cómo termina él su testimonio? Daniel capítulo 12. Capítulo 12. Sí. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Wow. ¿Entendió Daniel lo que él escribió? No. No. Porque es inspiración. Wow. Pero me fascina, me deleito en Papá Dios cómo le responde. Verso 9, lee, Marle. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras... Dale el toque a la palabra, anda. Como cuando tú le decías a tus nenes cuando era, anda, mijo, anda. Ve con confianza a papi. Y si vamos a decir que cuando los niños tenían ese temor de acercarse a Diógenes porque hicieron, anda, y tú le dabas esas, anda, no te, recuerda que Daniel tiene miedo. Uh-huh. Daniel está quebrantado, Daniel está angustiado, Daniel tiene algo que yo no quiero tener. Uh-huh. Literalmente, yo no quiero experimentar lo de Daniel. Pero mira la palabra cariñosa que se le dice, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué no las entendió Daniel? Porque no era para no eran para él. No era para él ni para su tiempo. ¿Para quién era? Para nosotros. Para nosotros. Ahora, quédate ahí, el capítulo 12, versículo 3. Nota que lo que dice. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son esos entendidos, Marlene, que brillan como estrellas, que resplandecen como el resplandor del firmamento? ¿Quiénes son esos que enseñan? Los que están estudiando... Los que entienden qué cosa. Las profecías, la palabra de Dios. De Daniel, que es para el tiempo del fin. Versículo 10. ¿Lo leo yo? Bueno, yo lo tengo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Okay. Me llama la atención que aquí a los que no entienden o los que no quieren entender o los que no tratan o no buscan entender. Correcto. Se le llaman impíos. Es esta. Pero a los otros se le llaman entendidos. Y fíjate que puedes crear un contraste, Dio. Por ejemplo, la primera declaración dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Una palabra que encierra todo eso, ¿cómo se les llama? Santos. Santos, santificados. Santos. Los santos. Una sola palabra encierra todo eso. Los santos son limpios, han sido emblanquecidos y son purificados. Santos. Uh-huh. ¿Por qué quiero que resumamos esto en una sola palabra? Porque impíos ¿Cómo dice en tu Biblia en inglés la palabra impío, Marlene? Espérame, aquí lo, ya la busco. Oh, pensé que tenías una Biblia español-inglés en las columnas. No, que pasa es que en esta, cuando te dije era que ya lo había puesto en la mía, de que así decía lo en inglés, pero ya tengo la otra, espérame, la tengo aquí mismo. 12, 12, 12. Pero Dios, ayúdame. Se me fue. 12, 10. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall. ¿Cuál es la palabra que me estás diciendo? Impíos, aquí dice wicked. Wicked. Los impíos, ok. Fíjate que cuando te vas a la raíz de la palabra impío, significa los que no son santos, como sin santidad. Impíos es sin santidad. Entonces hay dos grupos, los que son santos, porque resumimos que limpios, emblanquecidos y purificados son santos, los que son santos y los que no son santos. Ahora date cuenta, dice, los santos van a entender. ¿Quiénes son los santos? Los que procuran como Daniel entender, y como procuran y ponen su esfuerzo, Dios los recompensa con todo lo que ya sabemos y ya tenemos en la cabeza lo que hemos leído. Amén. Los en santidad, los que no alcanzan la santidad, no entienden. Para entender, tú tienes que ser santo. O entendiendo, tú llegas a ser santo. Se combinan, porque es Dios trabajando en ti, haciendo en ti lo que tú no puedes. Cuando tú procuras entender algo, te fajas con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos santifica. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Es viva y eficaz, una espada de dos filos que penetra, ojo, todo lo que hace, que penetra hasta partir. El alma y el espíritu. La Biblia tiene más poder para hacer en nosotros lo que nosotros nos imaginamos. Si queremos y soñamos y anhelamos y deseamos ser como los grandes hombres de la Biblia, como los apóstoles, como Jesús mismo, porque es nuestro modelo máximo, pues la palabra de Dios tiene el poder. La tierra estaba en caos. La Biblia dice que estaba en tinieblas, en oscuridad, vacías, sin forma. Y la palabra de Dios trajo belleza, colores, sabores. Si tu vida y mi vida está en esa misma condición, imagínate lo que la palabra de Dios puede llegar a hacer en nosotros. Tú sabes, Donaldo, que me llama la atención, porque tú has resumido aquí los que han de entender con la palabra santos. Pero me llama la atención de que Dios usa tres palabras acá, que son limpios, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y cuando me pongo a pensar en esas palabras, dice Salmo 119:11, dice, ¿9? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y siempre he dicho que no solamente es el joven, sino todo aquel que conoce. Es que todos delante de Dios somos jóvenes, somos niños de ayer. Exactamente. Dice, con guardar tu palabra, o sea, y en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, al guardar la palabra, estamos siendo limpios. Cuando somos emblanquecidos, sobre todo cuando nuestro vestido es emblanquecido, es con la justicia de Dios, que incluso no es nuestro vestido, sino el que Él nos pone. Entonces, eso implica también una humildad donde ya dejamos de ser nosotros. Y ayer estábamos, me tocó predicar allá en la iglesia donde vamos aquí, bueno, donde tú viniste, que conociste a Jeremiah Davis, en la iglesita pequeña. Ajá, ahí estamos asistiendo otra vez. Y iglesia de los viejitos. ¿Ah? Iglesia de los viejitos, digo, vi mucho viejito yo ahí en esa iglesia. Oh, ya, en ese entonces ya algunas cosas han cambiado. Y sucede que hablaba ayer acerca de someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el sometimiento implica la humildad de que cuando Dios te dice, haz esto, tú lo hagas. Que era lo que decía Jesús, que estaba sometido a su Padre, y él siempre dijo, yo no estoy haciendo mi voluntad, yo estoy haciendo la voluntad del que me envió. Y la última cosa que dice, definiendo a los entendidos, es purificados. Y la purificación es a través de las pruebas. Los entendidos no son personas que simplemente le están pasando bien y leyendo la palabra y guardándola, porque incluso al guardar la palabra se van a encontrar con muchas paredes en el mundo que le van a hacer la vida difícil. Porque tú queriendo guardar la palabra, te vas a encontrar que incluso hasta, como dice Zacarías, entre los amigos míos, va a haber personas que sin entenderlo, y yo espero sinceramente que sea por poco tiempo para que puedan cambiar de cizaña a trigo en algún momento. Amén. Va a ser purificado en el dolor, en las luchas, en situaciones difíciles, en los cuales tu fe será probada, pero estando Dios contigo, como dice Malaquías 3, vas a salir como oro porque Él está contigo. Gloria a Dios. Y la verdad, esas tres palabras me tocaron mucho ahora cuando las leía. Porque independientemente de santos, que son personas apartadas, los santos tenemos que pasar por esas tres fases, llamémosle así. Donde la limpieza, el emblanquecimiento y la purificación han de volvernos santos y nos permitirán ser entendidos. Sí, Dios, es exactamente como has dicho. Dijiste una declaración ahorita que se nos enseñó y ha traído mucho, mucho atraso en nuestro crecimiento espiritual, que sin duda tiene una aplicación, yo no la niego. Cuando nos dicen santos significa ser apartados, no solamente apartados. Cuando encuentras la palabra santo en la Biblia, ¿tiene esa connotación? Claro que sí, o sea, estás apartado a un servicio exclusivo, al servicio de Dios. Más va más allá. Cuando la palabra santos se encuentra en la Biblia, son aquellos que reflejan el carácter de aquel que es santo. Si recuerdas, ¿me entiendes? Sí. O sea, va más allá, no solamente de ser apartado. Sí, gracias a Dios que Él nos apartó del mundo, lo que dice Efesios, y nos hizo santos para Él. Pero va más allá, el concepto sigue ahondando. Entonces, cuando yo digo santos, las tres palabras en santos, no me refiero a ser apartado, que ni siquiera pensé en ello, sino vino ahorita a mi mente porque te la escuché decir. Sino santo es lo que Levítico dijo, ustedes me serán santos porque yo soy santo. Sé pues vosotros perfectos como vuestro. ¿Me entiendes? Ahora, todo lo que has dicho es verdad. Solo te voy a pedir que me ilustres todo lo que has dicho. Si tuvieras que buscar un personaje bíblico que ilustre todo lo que has dicho, ¿a quién me presentarías? Santo. un personaje que... Sí, tendrías que buscar, porque todo lo que Diógenes ha dicho es verdad, así es. Solo quiero que ahora, dejando tanta explicación teórica, porque es apasionante la teoría, pero es más importante la práctica. Si tuvieras que ilustrarme todo lo que me has dicho, todo lo que has dicho, esas tres palabras, la vida de una persona, todo lo que dijiste, que se cumpla en la vida de un personaje bíblico, ¿a quién me presentarías? Yo estoy pensando en dos. Uno es Job y otro es Daniel. Yo también. Daniel mismo. Es que todo lo que dijiste mientras me estás describiendo todo, yo estoy revisando la vida de Daniel y digo, es así, es así, es así. Entonces, lo que la Biblia está diciendo es que habría un grupo de personas que imitarían a quién, que serían igual a quién, a Daniel mismo. Pasó vicisitudes, pasó pruebas que perfeccionaron su carácter. Fue un hombre consagrado, fue un hombre santo, fue en blanqueza. Claro que sí. Mira cómo termina. Y me encanta lo que... Recuerden que solo hice un paréntesis porque estamos en el capítulo 9. Nos llevé allá para que veamos el qué significa que estamos llamados a entender cosa que Daniel no entendió. Dice él, el último mensaje que se le da a Daniel, dice, y tú, versículo 13, cerrando el libro, dice, se le dice a Daniel, ¿qué es lo que vos y yo y Marlene y todo sincero adorador deseara tener estas palabras en su oído? Aunque las tenemos, solo es de creer firmemente, echar mano y cuando llegue el momento, cerrar los ojitos y tranquilo, negro, no pasa nada. Y tú irás hasta el fin y vas a morir, vas a dormir, te van a enterrar, dejarás de ser. Pero te levantarás. Recibir tu herencia. ¿Qué más? Wow. ¿Qué más podríamos pretender, Dios? Y el estudio de Daniel y Apocalipsis tiene esa connotación. Si no viste cumplido en tus días lo que Daniel y Apocalipsis dijo, aunque digas, pero si ya, y cerraste los ojitos. Esto es lo que Dios quiere que te lleves a la cabeza, porque tú estás en el grupo del versículo 10 de los limpios, de los emblaquecidos, de los purificados, de los de que pasaron pruebas, los que tuvieron que ser fieles en un mundo hostil, en un mundo como el que vivimos, como el que vivió Daniel. Oye, Daniel no tuvo ventaja sobre nosotros. Él también sufrió por su fe, fue víctima de odio, de traición, mucho de odio. Cosas. ¿Lo entiendes? Lo mismo, o sea, fanático, extremista, ¿cómo es posible que arriesgues todo lo que puedes tener por la terquedad de ser fiel a un Dios invisible, etcétera? Pero él sabía en quién había confiado, sabía en quién había depositado su existencia y sabía que no lo defraudaría. Dios no defraudará a nadie que viva como Daniel. Amén. A nadie. Y las últimas palabras a Daniel serán para ellos. Te levantarás. Te levantarás. El que tiene esa seguridad, Dios, no vive con miedo en esta vida. No le tiene miedo ni al cáncer, ni a un accidente, ni a la muerte, ni a nada. Vive prudentemente, cuida su cuerpo, pero no para no enfermarse. ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo? ¿Por qué cuidas tu cuerpo, Dios? ¿Por qué cuidas? Por obediencia. A ver, Marlo. Para obedecerle a Dios y que Él nos dé la bendición del entendimiento. Pero por precisamente obediencia. El objetivo principal de cuidar tu cuerpo no es en ningún sentido para, ay, soy vegano, que yo detesto la palabra vegano. Si hay algo que me exprime todo mi ser es la palabra vegano, porque no aparece una sola vez la palabra vegano de forma inspirada en el espíritu de profecía, aparece vegetariano. Pero el diablo hizo su counterfeit al vegetarianismo, poniéndolo en el extremo del veganismo. Entonces hoy día veganismo es un estatus, es un, sí. O sea, hello, I'm a vegan, ¿no? Dios no quiere que se nos infle el pecho en lo más mínimo por lo que comamos o dejamos de comer, porque la Biblia dice, no porque comamos seremos más o seremos menos. El asunto de dejar de comer o tener una dieta, en la temperancia, en el régimen alimenticio, es porque yo quiero entender Daniel y Apocalipsis, y porque sé que allí está la clave que Dios hará en mi vida lo que yo no puedo hacer. Entonces, dejar de comer es el esfuerzo humano. El no contaminarme es el esfuerzo humano. Pero el llegar a ser, el poder de Dios. Uh-huh. Estamos bien. Estamos bien hasta aquí. Amén. Pregunto. ¿Entendió Daniel lo que escribió? No. ¿Podríamos calificar a Daniel como impío por no haber entendido? Porque es lo que la Biblia ha dicho, que los que no entienden son los impíos. No, porque el ¿Por Señor qué? Le dijo que no era para su tiempo. O sea, se lo dio correctamente. A él y le mandó al que le iba a enseñar, pero le dijo, pero no es, no te preocupes, no es para ti. Impío, okay, sería, perfectamente. Impío sería en este caso, en nuestro tiempo, aquellos que decidan no hacerle caso a la palabra. Correcto. Y sobre todo que no quieran ni limpiarse, ni emblanquecerse, ni purificarse. Pero recuerda esto. El limpiarte, el emblanquecerte y el purificarte no es tuyo. Claro que no. E incluso no es lo que tú estás buscando. Eso es la recompensa, eso es el efecto. Eso es lo que papá Dios hace con aquellos que forjan su mente, se fijan. O sea, tú no estabas buscando eso. Eso uh-huh. es el resultado inevitable que la palabra hace en ti. Uh-huh. Tú estás buscando otra cosa y Dios hace otra cosa en ti. Uh-huh. Cierto. Lo único que pretendes y quieres y luchas es, yo quiero entender, Marlene, qué lindo uh-huh. tener a Marlene como mujer, una mujer que entendió y mantiene en su mente, y que tú seas inspiración para otras mujeres, para aquellas mujeres que le han creído al diablo que ellas no, que su cerebro de ellas no, obvio que no. Uh-huh. Dios ha dicho, todos los que busquen, todos, yo haré. Amén. En todos los que quieran. Muy bien, estamos en la misma página. Daniel no es impío porque la Biblia ya nos dijo que aunque él se enfermó, se espantó y luchó y se esforzó y meditaba y luchaba, no entendió. Y la respuesta divina, Daniel, la razón por la cual no lo entiendes es porque no ha llegado el tiempo. Todo tiene su tiempo y no es tu tiempo, y cálmate, vas a morir, tú te vas a levantar y vas a recibir tu herencia. Gloria a Dios por ello. ¿Cómo termina Daniel? Ok. Pero, ¿entendió Daniel lo que era para su tiempo? Sería la pregunta. Vamos a Daniel capítulo 9. Sí. Recuerden que ahí estábamos, ¿verdad? Sí. Hasta cuando apareció, cuando él dice yo, Daniel. Cuando dijo yo, Daniel, dije yo, espérate, es el momento de mostrar que a ese Daniel cómo fue, qué es lo que sufrió, etcétera. Dice ahora, en el año 539, de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Yo, Daniel, en el año 539, yo, Daniel, miré, ¿de qué forma? Atentamente en los libros. Ok, date cuenta de esos detalles, porque eso es lo que Dios espera de Marlene y de Diógenes y de Donald y de todos sus hijos. Mirar atentamente. Miré atentamente en los libros. ¿Qué miró él? El número de los años de que habló Jehová ¿a quién? Al profeta Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén ¿en cuánto? 70 años. Esas profecías de Jeremías, ¿a quién le convenían? ¿Para quiénes eran? ¿Eran para nosotros? No, para ellos. Era el tiempo que iban a estar ellos en cautiverio debido a los errores cometidos en el pasado, donde no habían guardado ni los sábados ni los tiempos de jubileo. Jeremías 25:11. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que Daniel, el gran varón de Dios, está leyendo. Ay, yo me emociono cuando yo leo algo que la Biblia menciona que alguien más lo leyó. Digo, Padre eterno, yo, enano, chapín, guatemalteco, pisando donde grandes hombres de la fe estuvieron, indigno, definitivamente. Jeremías 12 dije, ¿verdad? No, 25 dijiste. 25 o 12. ¿Dónde está ahí? 25 o 11. 11, sí. Uh-huh. 11 y 12. Miren lo que Daniel está leyendo, porque esto sí era para sus días. Y lo que fue Jeremías para Daniel, tiene que ser Daniel y Apocalipsis para ustedes nosotros y para mí. Punto. Uh-huh. Dice el verso 11, toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Uh-huh. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré también en desierto para siempre. Capítulo 29 de Jeremías. Verso 10. ¿Puedes leer, Dios? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y después... Escucha bien eso. ¿Cuál era la promesa cuando se cumplieran los 70 años? Dios iba a visitarlos. ¿Qué connotación tiene eso? La misma liberación que Dios hizo en Egipto. ¿Recuerdas eso? Uh-huh. Sí. Liberación. Sí, liberación. Así como Dios liberó al pueblo de Israel en Egipto, uh-huh, está prometiendo la misma. Ahora Daniel está, escucha, Daniel está leyendo eso y piensa en la experiencia de Moisés. Cómo Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Las proezas, los milagros, los actos sobre... Daniel está teniendo todo esto a su mente. Porque la promesa es que cuando se cumplieran los 70 años, Dios los visitaría. ¿Y qué más haría? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira qué es lo que Daniel está teniendo en mente. Y ahora, él, en el versículo 1 del capítulo 9, nos dice lo siguiente. Y hay algo interesante, Donald. El capítulo 1, el capítulo 9, versículo 1... Ya, esto que dice acá, de que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, ya Babilonia pasó. Por eso le está pensando, señor, ¿y cuándo es? Porque ya se fue Babilonia. Ya entonces, se fue a Babilonia. Ahora viene otra gente, entonces. Este es el primer año de Darío, y lo que le han dado es... ¿Qué año es? 539. ¿Y cuándo comenzó a contar el tiempo? ¿Ah? ¿Y cuándo comenzó a contar el tiempo? La profecía de Jeremías. Oh, interesante. Por eso fue que nos preguntaste cuándo fue que comenzó el ministerio. Correctamente, de por eso puse eso como base para 605. Que ahora. 605. Ok, ¿cuántos años han pasado? Desde 105 al 539. ¿Cuántos años han pasado, digo? Espérate, vamos a hacer ese cálculo. Pero ven acá, tío, si ya estoy hablando con alguien de... No, de... los números yo tengo aquí un poquito más lento. No me lo tiré así. Estamos con matemáticas de ¿cómo le llaman? Cálculos y cuánta cosa, y ahora solo una pequeña... Dona, ya tú lo calculaste con tu lápiz y tu calculadora. Ya lo tienes ahí, ahora no vienes a chacos. Deje tranquilo. Uy, me encantó esa mujer que sale en defensa de su marido como Séfora con Moisés cuando quería destruirle el ángel. Claro. 66 años. ¿Te acuerdas que yo lo había calculado ya? Sí, 9. Sí, yo lo tengo aquí, hombre. Ya yo lo, que el día que yo te dije, Diógenes, Babilonia además duró 66 años. Míralo ahí. Uh-huh. Míralo aquí atrás. ¿Cuántos años faltan que hacen vibrar el corazón de Daniel a un ritmo acelerado? ¿Cuántos años faltan? 4 años. 4 años. Ahora, Dio y Marlene, si yo les dijera que en la Biblia se encuentra que faltan 4 años para que Jesús venga y se los pudiera mostrar y comprobar y todo, cosa que no hay, ¿verdad? Uh-huh. Eso es algo que estoy ilustrando. Uh-huh. Dio, ¿haríamos cambio en nuestras vidas, sí o no? Claro. Oh, claro que sí. Cuando Daniel hace el cómputo, fue en el 605, han pasado tantos reyes, han gobernado tantos años, hizo su matemática, hizo su diagrama, como nosotros estamos llamados a hacer el diagrama de Daniel 9, y mira que faltan 4 años, ahora entendemos el por qué la oración de Daniel en el capítulo 9. Sí, fue una oración desesperada, porque él lo que está viendo es que la profecía que le están dando en el capítulo 8, nos hemos retrasado, estamos peor de lo que dijimos, entonces Dios ni siquiera va a cumplir su palabra porque estamos haciendo peor. Cuando le dicen hasta 2300 tardes y mañanas, como, Señor, ¿cómo que hasta 2300 tardes? No son 70. Exactamente, pero cuando él ahora ve que han pasado 66 y que la palabra profética es segura, que Dios no va a fallar a su palabra, mira qué es lo que dice el versículo 3. Inmediatamente después de darnos estos dos textos de introductorios, mira lo que dice inmediatamente cuando él ve que faltan 4 años, dice: y volví mi rostro a Dios, en el momento que él entiende la cercanía del tiempo, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, cuando tú, el resultado de entender la profecía, mira dónde te lleva Dios. No te hace una persona engreída, no te hace una persona sintiéndote superior a tus hermanos, sino te conmueves, te compadeces. Daniel dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. El resultado de entender la profecía no es como muchos, lo dicen dentro de la iglesia: ah, ese hermano sabe mucho. El que sabe la profecía vive como si no supiera nada. Se cuenta con los ignorantes, se cuenta con los pecadores, se cuenta con los... aunque él tenga una dieta basada en lo que ha leído, se cuenta con los comelones de carne, se junta con prostitutas y ladrones. No sale al campo huyendo y para no contaminarse, lejos de eso. Si sale al campo es en obediencia a lo que ha entendido, a lo que ha leído, a lo que sabe que Dios está mandando. No para aislarse, no, sino para que Dios cumpla su propósito en su vida y que Dios de ahí lo saque a cumplir su voluntad con los perdidos. Cuando Daniel dice: hemos pecado, hemos hecho impíamente, díganme ustedes, ¿qué pecado? ¿Qué impiedad? Pero así como aquel que fue contado con los transgresores, los que lo imitan deben de compartir el mismo espíritu. Dios le dijo a Moisés: he visto que este pueblo es rebelde, hazte un lado, los voy a acabar a todos, Moisés. Y él se contó con ellos. Entonces mátame a mí también, los amo. Nosotros, lejos de hablar mal, porque estamos mal, debemos de sentir compasión y ternura por nuestros hermanos. Viendo de qué manera los podemos ayudar. Bien, no podemos decir, bueno, yo ya entendí, me cruzo de brazos y ahora yo estoy aquí seguro. No es así. Cuando Daniel mira y hace su cómputo y faltan 4 años, y Daniel comienza a desear en su corazón que Dios lo use a él como usó a Moisés para la liberación, para recibir los pensamientos de Dios, que son pensamientos de paz y no de mal. ¿En qué año murió Daniel? 535 antes de Cristo. ¿Cuántos años han pasado del 605 al 535? Si del 539 eran 66. Y esos son 4 más. 5, 6, 7, 8. Murió en los 70. Él murió a cumplirse los 70. ¿Vio Daniel la liberación de Dios? No. Porque tiene que ser un acto de fe. Si no se llega a cumplir en tus días y mis días lo que leemos en Daniel y Apocalipsis, Dios quiere que tú seas un hombre de fe. No perdiste tu tiempo. Daniel no vio la liberación de Dios, porque justo el año en que iban a ser liberados, Dios lo puso al descanso. Su mayor anhelo, su mayor deseo de que Dios lo utilizara, como el mío, que me llene con su Espíritu Santo, que me dé la lluvia tardía, quiero ver el fuerte pregón, etc. Si no llega, vete al descanso, te levantarás. Amén. O te levantarás. Amén. Moisés pasó lo mismo. Su mayor anhelo de Moisés era entrar a la Canaán terrenal. Tanto trabajo y sufrimiento para que ya en la, como Daniel, ya en el último momento, oye, no, sube ya que vas a morir. Eso es lo que, el propósito de entender la profecía, es entregarte a Dios sin reserva. Amén. Está allí. Wow. Está allí para ti, para mí, Dios, para ti, para mí, Marlene. Dios no hace excepción de personas. Los datos, las fechas que tienen en la Biblia tienen un propósito de fortalecer nuestra fe, de anclarla en la roca inmutable. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos forjemos, que nos esforcemos, que procuremos entenderla. El entenderla es un regalo de Dios, no es producto nuestro, no es por nuestro esfuerzo, no, es el regalo de Dios. El que quede impreso en nuestra mente es recompensa de Dios, porque ve que estamos haciendo esfuerzos de cuidar nuestra mente a través de lo que entra en nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, todo eso. Y no es para que nos ensalcemos sobre nadie, sino para que aprendamos a que nos contemos. Y Ezequiel capítulo 9 dice que los que reciben el sello de Dios son aquellos que gimen como Daniel por los pecados de su pueblo. Así mismo. Así es. Ezequiel 9:4. Gracias a ustedes por invitarme a compartir esto con ustedes. Como lo digo, cuánto deseara yo que esto se predicara en la iglesia abiertamente, pero no está para ser predicado, sino para ser estudiado, escudriñado. Una predicación, la gente no está anotando. Ustedes se dan cuenta que la gente en la iglesia no lleva notas, no lleva lápiz, no lleva nada. Y las congojas de la vida, sus necesidades, sus enfermedades, sus problemas, hace que la buena semilla que se siembra, los afanes, las tribulaciones, viene y arranca y no da fruto. Es cierto. Así que nuestra primera lección ha sido esta: notar el resultado de entender la profecía. Amén. Daniel no entendió la que no era para él. Daniel entendió la que era para él. Y ahí vemos a un Daniel maravillosamente siendo ejemplo para todos los que entendamos lo que Dios ha dado. Jamás íbamos a alegrar por aquella gente que va rumbo a la destrucción, sino hacer todo lo que está en nuestro medio para impedir, para que den media vuelta, para que despierten del hechizo. Porque nosotros, por gracia, estamos aquí con esa claridad de mente, con esa hambre, con ese deseo. Y si es por gracia, entonces no es por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Los quiero mucho, tío, nene, gracias por ser mis amigos y por tener el mismo espíritu de esa necesidad espiritual de que logremos lo que papá nos ha prometido.